cada uno en su trinchera, con pasión, con valentía, confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta vamos a salir. Nuestro amado tricolor. El país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz. Gigantes de la música están subiendo un piso más. Uno de ellos es el sensacional Juanes. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando camina. Adiós le pido. En algunos días llegará a 49 años. Sus grandes éxitos nos han atrapado desde el año 2000 que inició su carrera. Eres una hermosa ingrata. Vamos a conectarnos con Juanes este 12 de agosto en Qué Mañana. Te invito a cantar. Antena 8.